Este podcast es presentado por... Con la intención de evitar inútiles peroratas, este anuncio será sucinto. Rimbombante, el podcast. Una palabra dominguera al día. De lunes a viernes, suscríbete en rimbombante.rd.com.mx. Hola, ¿qué tal? Desde la Ciudad de México los saludo con muchísimo gusto. La voz que están escuchando es de Irving Aguirre y este es el número 6 de Geekología Podcast para el 20 de julio del 2006. Y el tema del día de hoy es redes LAN. Bueno, pues empezando con este tema de las redes, empecemos con la definición de una red. Una red es un conjunto de computadoras y o dispositivos conectados entre sí, que comparten información como archivos, recursos como CD-ROM, impresoras, escáneres, etc. Y servicios como email, chat, juegos, servicios de backup, etc. Hay varios tipos de redes. Estos se clasifican estos por localización. Es la red de área local LAN o Local Area Connection, perdón, no, Local Area Network. Este tipo de redes son las más comunes, son las que abarcan una red de computadoras instaladas dentro de un mismo complejo, por decirlo así. Pueden estar en un mismo edificio o en una casa. Es el tipo de redes LAN. También está la red de área metropolitana o MAN, M-A-N, que ya había mencionado este tipo de redes en un podcast anterior, donde había mencionado la conexión de internet por WiMAX. Este tipo de conexión que abarca, puede ser un estado o un país completo, incluso dos o tres países, ya que es por satélite, es una señal transmitida desde un satélite. También está la red de amplia, red de área amplia o WAN, W-A-N. Este tipo de red es más general, por decirlo así, el tipo de conexión, ya que puede abarcar una red muy grande. No precisamente tiene que ser de uno o varios complejos o edificios o casas o algo así, sino simplemente abarca cualquier tipo de red amplia. Y también está la red de área personal o PAN, P-A-N. Este tipo de red es común en los hogares donde se trata de... Se conectan, no sé, dispositivos como PDAs o celulares a una computadora. Por ejemplo, puede ser para sincronizarse. Al realizar esta conexión entre estos dispositivos, se crea una red PAN, ya que es una red personal. Solo interactúan dispositivos de un equipo de una misma persona. También se clasifican las redes como cliente-servidor y red igual a igual. La red cliente-servidor habla de una red donde se transfieren datos entre un servidor y un cliente. Esto es muy común, por ejemplo, cuando solicitamos una página de internet, ya que nosotros que estamos solicitando somos los clientes y la computadora o ordenador que ofrece esa página es el servidor. Esto es muy común en internet y también sirve para otros tipos de servicios como correo electrónico, backup, etc. Y las redes igual a igual, mejor conocidas como peer-to-peer, son muy conocidas por programas como Napster, Emule, Casa y otros, ya que estos programas funcionan de la siguiente manera. Yo necesito un archivo de música, por ejemplo, y lo estoy buscando en internet. Obviamente, bueno, es muy probable más bien que alguna otra persona lo tenga almacenado en su computadora. Entonces estos programas peer-to-peer lo que hacen es buscar en la red ya sea local o global, todas las computadoras que tengan el archivo que yo estoy buscando. En cuanto encuentre una computadora disponible que tenga este archivo que yo estoy buscando, establece una conexión peer-to-peer para que de esta manera pueda yo descargar el archivo desde la otra, desde la computadora que yo quiero, más bien desde la computadora que tiene el archivo que yo estoy buscando hacia la mía. Establece una conexión directa. El término red local incluye tanto el hardware como el software necesario para la interconexión de los dispositivos y el tratamiento de la información. Esto quiere decir que a lo que se le llama en sí red es tanto al software como al hardware requeridos para realizar una conexión. Muchas personas me han preguntado esto, es una pregunta muy frecuente. Ok, más específicamente, lo que se requiere o a lo que se le llama una red es a la computadora o las computadoras que se conectan entre sí, al software que hay que configurar para que se puedan conectar entre ellas, a los módems que tienen que tener estas computadoras para realizar la conexión y al cable que se conecta entre estos dos módems para transferir la información. Entonces, incluida la configuración para compartir servicios o archivos o transferir datos de cualquier manera, a todo esto se le llama red. Obviamente hay redes más grandes donde hay muchas computadoras, todas están configuradas, todas tienen un módem y todas están interconectadas por medio de un hub o un switch. Estos aparatos lo que hacen es... también están los routers, estos tres dispositivos, el hub, el switch o el router. Lo que hacen, bueno, es un aparato que tiene muchas entradas de RJ45, por poner un ejemplo, porque hay otras que tienen otro tipo de conexiones. A estos aparatos se les conectan todas las computadoras o todos los dispositivos a los cuales se vayan a conectar a la red. Estos ya pueden ser impresoras o computadoras o sistemas de videoconferencia o de telefonía. Aquí se conectan todos estos dispositivos y este aparato hace la interconexión entre uno y otro dispositivo. Si yo quiero revisar mi correo electrónico y digamos que mi empresa tiene un servidor de correo electrónico, entonces mi computadora primero le va a preguntar al router quién es el servidor de correo electrónico, y el router o el switch o el hub le va a contestar: no, pues es tal que está en esta dirección, y los va a interconectar para que pueda realizarse el servicio. Hay varias formas de conectar una red. La forma más común es con un cable denominado RJ45, del cual también ya había hablado, que es muy parecido a los cables de teléfonos normales, solo que los cables de teléfonos normales tienen cuatro hilos o cables dentro de este cable. Los cables RJ45 tienen 8, entonces el cabezal, que es el que entra en el puerto donde se va a conectar en cualquier dispositivo, es más ancho que el cabezal o el conector del cable de teléfono. Es muy parecido, pero es más ancho. Este cable puede transferir datos a velocidades de 100, bueno, actualmente de 10 y de 100 megabytes por segundo. La mayor parte de las tarjetas de red manejando esas dos velocidades, 10 megabytes por segundo y 100 megabytes por segundo. Sin embargo, ya existen redes, o sea, hablando de los modems y de los switches, que son de 1000 megabytes por segundo, o sea, 1 gigabyte por segundo. Ya son velocidades más rápidas, aunque esta última de 1 gigabyte por segundo no es muy común. Aunque ya existe, por lo regular se utiliza para conexiones específicas donde se requiere una conexión muy muy rápida o muy grande, como es de un servidor a otro. Aunque para conectar dos servidores entre sí lo más común es utilizar fibra óptica, ya que la fibra óptica ofrece un ancho de banda muy grande. ¿Estás harto de puritos, Magna Powers, colecciones de copla y de libros? Si es así, escucha podcast. Seguro que hay uno de tu tema favorito. Yo soy La Aspirante y me puedes encontrar en sonia.emigrando.org. Continuando, después de este promo, lo más común para conectar, como habíamos dicho, dos servidores entre sí es la fibra óptica, porque la fibra óptica tiene un ancho de banda muy grande y permite velocidades de transferencia muy rápidos. Además de que es una conexión muy fiable para de transferir datos de una manera ininterrumpida, ya que otras formas de conexión pueden tener en algún momento de la conexión pérdida de datos. La fibra óptica, aunque puede llegar a tener pérdida de datos, muy teóricamente, es más fiable en este aspecto. También está el cable coaxial, que aunque ya ha caído en desuso, ya que el RJ45 fue la conexión que vino a sustituir el cable coaxial, se sigue utilizando, por ejemplo, para conexiones de cable módem. Estas conexiones de internet que se conectan a través de la red de transferencia de televisión por paga. Ya que estas conexiones son a través de cable coaxial, pues también se utiliza esta para conexiones de internet. Sin embargo, ya es muy raro encontrar una red de área local conectada a través de cable coaxial. También está las conexiones inalámbricas, como por ejemplo el Wi-Fi, que de hecho esta conexión fue originalmente creada para realizar conexiones de área local. Esta conexión es inalámbrica y obviamente la diferencia es que en vez de el módem de la computadora, en vez de tener una entrada para RJ45, tiene una antena por la cual se realiza la conexión de Wi-Fi. Por lo regular, estas conexiones tienen una distancia de conexión efectiva de entre 10 y 100 metros, aunque hay algunas mucho más grandes que abarcan más distancia. Aunque actualmente el Wi-Fi se utiliza más para conexiones de internet que para conexiones de red. El Bluetooth también puede ser utilizado para conectar una red de área local. Sobre todo es para redes de área personal o PAN. Pero claro que sí es posible realizar por Bluetooth una conexión LAN, aunque pues es muy lenta y no es muy fiable. Hay una gran variedad y número de dispositivos que pueden ser conectados a una red, ya que este es el objetivo, interconectar dispositivos y transferir datos entre ellos. Las ventajas de las redes es que, por ejemplo, si yo tengo una oficina donde tengo 50 personas, las 50 necesitan imprimir, de esta manera no tengo que comprar 50 impresoras, lo cual resultaría en un gasto muy fuerte, sino simplemente poniendo las computadoras en red y conectando una sola impresora a esta red, todos los miembros de esta conexión podrán imprimir en esta impresora sin tener que estar conectadas físicamente directo a ella. Cualquier impresora se puede conectar directo a la red, o sea, directo a un cable RJ45, o se puede conectar a una computadora desde la cual se comparta esta impresora a las demás computadoras. Solo que si la computadora a la cual está conectada la impresora no está prendida, pues obviamente los demás usuarios no podrán acceder a este servicio. También sirven muy bien para hacer respaldos de información. Hay algunos servidores en empresas que sobre todo tienen discos duros, o sea, tienen una gran capacidad de almacenamiento, en las cuales se puede realizar respaldos de información de las computadoras conectadas a esta red. Otro aspecto muy importante en las redes es el VPN o Virtual Private Networks. El VPN lo que hace es realizar una conexión de red entre dos computadoras. Sin embargo, tiene la ventaja de que pueden estar a una gran distancia, inclusive en puntos geográficos totalmente distintos, en países separados, ya que el VPN es un sistema de seguridad para conexiones a través de internet. O sea que yo puedo conectar mi computadora, digamos la de mi casa, con la de un amigo que viva en Hawái, y podemos estar conectados en red y disfrutar de todos los beneficios de estar en red por medio de este VPN. En sí, el VPN es como un túnel, se podría ver así, un túnel por el cual pasa la información de una computadora a otra sin que otras personas en internet puedan acceder a esta información ni introducir su información en este túnel virtual. Entonces, es una muy buena manera de conectarme desde otros puntos cuando se viaja a otros países, por ejemplo, y quiero acceder a mis correos electrónicos o a cualquier información. Inclusive, no sé, podría crear una VPN y desde México mandar a imprimir una carta, no sé, a Estados Unidos sin necesidad de ninguna otra configuración. Si ya está configurado el VPN, ya está logueado o ya se introdujo el nombre de usuario y la contraseña porque son requeridos para estas conexiones, ya puedo... No sé, mandar a imprimir sin ningún inconveniente. Directamente yo puedo mandar a imprimir a una impresora de otro país o transferir archivos de una computadora a otra o revisar mis correos electrónicos o, no sé, realizar una videoconferencia y a todo esto se le agrega mucha seguridad por los programas y sistemas que hay para habilitar los sistemas de VPN. Esta es una excelente conexión que se utiliza mucho. Entonces, como hemos visto, las redes ahorran mucho dinero porque se pueden prescindir de algunos dispositivos, ya que se pueden compartir. Ese es el principal objetivo. También otro de los principales objetivos es compartir archivos en tiempo real. Esto es que, digamos, en una oficina donde dos personas utilizan una misma base de datos de información, si requieren, revisar la información que hay ahí almacenada o realizar cambios, digamos que dos personas, pues si uno se lo pasara a la otra y si se lo estuvieran pasando, en primer lugar es pérdida de tiempo y segunda se puede duplicar información. De esta manera, los dos pueden acceder a la misma información a una base de datos, digamos, por ejemplo, almacenada en un servidor o en una computadora y de esta manera poder realizarle cambios y tener toda la información siempre actualizada. Bueno, pues por el momento es todo y llegamos a la frase del día, la cual es la siguiente. El límite humano no es hasta donde físicamente podamos, sino hasta donde mentalmente nos limitamos. Esta frase ha sido muy importante para mí, la he aplicado en muchos aspectos de mi vida porque creo que los límites humanos no son realmente hasta donde podemos, sino hasta donde nos podamos limitar. Pero bueno, con esto llegamos al final de este podcast. Les recuerdo que la voz que escucharon es de Irving Aguirre. Y si gustan contactarse conmigo, lo pueden hacer a través de Skype al nombre de usuario Irving Aguirre. O lo pueden hacer por correo electrónico, también a donde pueden enviar sus sugerencias y comentarios en correo@geekologia.com. Aquí le cambié el Irving Aguirre por correo para ver si es más fácil de recordar. Ahí mándenme sus sugerencias y comentarios. Y si te gustó el podcast, no olvides votar por él en Podcast Alley. El link para hacerlo lo puedes encontrar en el blog www.geekologia.com, donde también encontrarás la información de contacto, así como las notas de este podcast. La música fue descargada desde PodSafe Music Network, y este podcast está registrado bajo licencia Creative Commons para libre distribución, redistribución y uso total o parcial en obras registradas bajo la misma licencia, sin ánimo de lucro. Recuerden que ya está disponible el buzón de voz, así que si quieren dejar sus mensajes en el buzón de voz, pueden hacer dar clic en el link de Odeo en el blog de Geekología. Eso es todo por el momento. Sean felices. Bye bye.